10 minutos faltan para las 7 de la mañana, se los decíamos en los títulos, hoy se moviliza la Confederación de Sindicatos Industriales del PIT-CNT. Estamos en contacto telefónico con el responsable de la Secretaría de Organización del PIT-CNT, Enrique Méndez. Enrique, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Enrique, contanos acerca de esta movilización que hay hoy y recordame si te acordás de todos los gremios que integran la Confederación de Industriales. Bueno, antes que nada, primero, bueno, muchas gracias siempre, como siempre, por la comunicación. Sin duda que ahí el barrer mencionaremos varios y sin duda en el mismo al pasar pedimos las disculpas si alguno llega a quedar sin mencionar porque son muchos. Claro. Pero, porque imaginémonos en el marco de la industria. Pero al margen de eso, decir primero, hoy sí vamos hacia una movilización que está enmarcada dentro de un plan de movilización de nuestro PIT-CNT, ¿no? Sí, hay en este mes muchas movilizaciones que se llevarán adelante. Hoy la Confederación de Sindicatos Industriales, el 15 la Educación, el 16 COFE, el 16 la Salud Privada, la FUS, el 21 la Confederación, la Coordinación de Sindicatos Vinculados a ANCAP, el 22 la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, entre el 23 y el 30 estarán haciendo así también los jornales solidarios, el 29 el ZUNCA y así sucesivamente. Entonces, hasta llegar a una movilización central que será el 7 de julio. El día de hoy nosotros estamos en movilización y tenemos una plataforma en común, si bien cada una de estas también tiene las particularidades de las organizaciones que participan. En este caso, en la Confederación de Sindicatos Industriales, tenemos que decirlo así, sin duda, tenemos muy reciente la situación vinculada al sector metalúrgico y el retiro de la empresa multinacional Cintas, que se retiró del país y deja 150 familias en la calle y es necesario algún tipo de respuesta, pero es necesario también, no solo en la perspectiva de luces cortas, sino también en la perspectiva de luces largas, cómo se trabaja y cómo se discute el marco de el desarrollo productivo nacional, que de la misma forma que Ginter hoy se retiró en aquel entonces, en el caso yo que soy dirigente de la industria láctea, cuando se retiró el Grupo Gloria, pero como muy recientemente lo ha hecho allá por el departamento de Salto, la empresa Lactalis, cerrando la industria en Salto, dejando 50 familias en la calle, pero no por una situación ni siquiera de crisis, sino para ensanchar su tasa de ganancia, que también es la decisión de esta empresa metalúrgica que se retira. Bueno, ¿cuándo vamos a dar una discusión de fondo en torno a cuál es el proceso de desarrollo real sostenido que se va a dejar en un país cada vez que una empresa de estas características decide invertir, pero recibe también así su beneficio por estar invirtiendo en nuestro país, pero de golpe y porrazo deciden levantar las cacharpas y retirarse de nuestro país? Bueno, en ese entendido hay que dar una discusión de fondo que nosotros pretendemos que tanto sea en cada rama de actividad, con la mesa sectorial de la industria láctea, con la mesa sectorial en el sector metalúrgico o en cada uno de los sectores o a nivel industrial, es necesario que esos sectoriales sean convocados para poder discutir y los trabajadores y las trabajadoras tener voz y voto en esos espacios. Al margen de esto también, sin duda está sobre la mesa otra de las grandes cuestiones que tiene la Confederación en el marco de los sindicatos que están en conflicto, nuestra situación de la industria láctea, ¿no? Sí, ya lo claro. Veníamos mencionando desde hace muy poquito y bueno, nosotros ya ingresamos al mes 18 con la pérdida salarial y al sexto mes sin con consejo de salario vencido. Y hoy también está dentro de los temas centrales que la Confederación tiene para la movilización del día de hoy, este impacto en la industria láctea, donde la Cámara sale a pedir por una cláusula de paz que alcance mucho más que lo acordado y lo negociado, que es básicamente ajuste correctivo y recuperación y nada más. No hay otros beneficios discutidos en el marco de este Consejo Salario, pero ellos salen a hablar y a hacer araca con una supuesta cláusula de paz que necesitan y por 4 años, donde, bueno, nosotros decimos, la cláusula de paz ha existido siempre y en este marco, sin duda, se nos está exigiendo algo frente a una cláusula que ya existía y que había sido funcionado relativamente bien, y nosotros hacemos la pregunta a la inversa. No, la Federación nunca violó la cláusula de paz, pero ahora se nos pide un cambio de esa cláusula de una forma muy restrictiva, Ahora preguntamos, ¿y la paz para los trabajadores cuándo va a estar? Porque mientras tanto las reestructuras continúan, mientras tanto los cierres de planta han continuado, mientras tanto los cambios constantes en las diferentes empresas han estado, y la cláusula de paz estaba activa, y eso ha perjudicado puestos de trabajo, ha perjudicado fuentes laborales, ha perjudicado formas de trabajo, y ni que hablar cuestiones salariales para las familias que son impactadas en estos momentos. Bueno, en este escenario estamos y queremos poder terminar de una vez por todas con esa pérdida salarial para esos trabajadores. En el marco de esto, toda la Confederación decidió salir a hacer esta movilización el día de hoy, donde están los compañeros del cuero, donde están los compañeros también de los molineros, donde están los compañeros del textil a través de la aguja, donde están los compañeros de ANCAP, donde están los compañeros, como lo decimos, metalúrgicos de la industria láctea, donde están compañeros de la química, y así sucesivamente diferentes sindicatos que están en el marco de la industria que se van a estar movilizando de forma conjunta hoy en una cuestión que normalmente siempre surge por algunas situaciones particulares, que no habrá sido redactada dos de ellas, pero que en realidad tiene un planteo en profundidad. Recién mencionaba cuáles son las perspectivas de desarrollo para la industria y la necesidad de las convocatorias de los sectoriales para poder discutir las políticas de desarrollo industriales, como así también la plataforma central que nosotros tenemos. Estamos confrontando en este momento un momento brutal de una arremetida de los sectores empleadores y de también, así también, de los sectores de quienes vienen hoy administrando el país al frente del gobierno. El ataque constante, la demonización constante que se viene intentando realizar para la organización sindical, para los dirigentes sindicales, para las compañeras en cada una de las, digámoslo así, en las empresas, porque acá se sancionó al presidente hace ya bastante tiempo a compañeros de Vialidad en Artigas porque habían firmado para el referéndum. Después se sancionó también así al presidente dentro de la JOICA, recuerdo, en Canelones, por una discusión en una negociación colectiva. Se intentó sancionar, bueno, tenemos nosotros en la industria láctea solicitud de descargo para ver si vaya a saber con qué intención a 8 dirigentes porque hicieron una asamblea en su lugar de trabajo, y así sucesivamente lo podemos ver dentro de la órbita privada. Hoy lo sufren los compañeros de ATR, del Río Gas, lo sufren también así los compañeros del sector de la pesca, que también están con nosotros en esta movida, y de esta forma nosotros tenemos que decirlo, no solo existe en la órbita privada, también lo existe en la órbita pública. Ya vemos la demonización y el ataque hacia nuestras compañeras y compañeros de la educación, y hoy lo estamos defendiendo también ahí dentro de la OIT, pero digámoslo así también, si nosotros miramos la serie de proyectos que se vienen colocando, bueno, hasta el propio Poder Ejecutivo viene presentando proyectos patronales. El ataque a la ley de negociación colectiva en este momento que acaban de ingresar es un proyecto patronal, no cabe absolutamente duda. Atacando la ultraactividad, o sea, el poder mantenerse los beneficios que acordamos en los consejos de salarios futuros para adelante, el poder intentar atacar y perjudicar a cualquier sindicato que no logre tener la personería jurídica que ellos pretenden dentro de ese proyecto de personería jurídica que ingresan al Parlamento, y que por eso tú pierdas la posibilidad de la información frente a la empresa en el espacio de la negociación colectiva, el poder atacar a un sindicato también, incluso en la forma de llevar adelante sus finanzas, si no logras tener esa personería jurídica, o sea, en el descuento de la cuota sindical, el intento constante de quitarle la representatividad a los sindicatos de rama en aquellos lugares, en aquellas empresas donde no existe un sindicato, pero que sin duda legítimamente en aquellos lugares donde se está organizado se puede representar firmemente a los trabajadores, porque es injusto después que cualquier trabajador particular tenga que representarse frente a un empresario, frente a una empresa grande. En ese entendido, sin duda hay proyectos de ley que hoy se están presentando que no dejan de ser nada más y nada menos que proyectos empresariales. Sin duda, y así lo hemos escuchado a través de la Cámara de Industria, no quedan al 100% conformes, porque pretendían algún trofeito un tanto superior y pretendían que los consejos de salario tan solo fueran por empresa y no fueran por rama, y también pretendían que, porque así lo han dicho en su discurso, ¿no? Uh-huh. Que, Enrique, que Sí, decime. Decime los detalles de la movida esta mañana, ¿a partir de qué hora? Bueno, esta mañana desde Libertador y Paysandú vamos a estar concentrando ahí frente al Ministerio de Industria, De ahí estaremos partiendo entre las 9 y las 10 será la concentración para arrancar a las 10 de la mañana. A las 10 caminaremos por Libertador hacia el Ministerio de Economía, bajaremos por Río Negro hacia Uruguay luego de Economía, y de ahí iremos por Uruguay hasta el Ministerio de Trabajo, donde será la parte oratoria en frente al Ministerio de Trabajo. Esa será la movilización del día de hoy. Y bueno, como le dijimos, hoy sabemos que vamos a estar junto a nuestras compañeras y compañeros de toda la Confederación de la Industria, pero así también estaremos en los próximos días acompañando y abrazando la lucha de los diferentes compañeros, de los diferentes sindicatos, ¿no? Te quiero hacer una consulta, porque ayer estuvimos cubriendo lo del Parlamento Nacional, la presentación de este de posicionamiento del Poder Ejecutivo respecto a intentar resolver la denuncia ante la OIT. No fue aceptada por parte del sindicato, habló Marcelo Audala, por parte de PCNT, tampoco fue aceptada por parte de los empresarios, que dicen que van a seguir con la denuncia, pero aprovechábamos que estaba allí el presidente de la Cámara de Industria, Alfredo Antía, para hablar sobre el tema, por ejemplo, de Sinter y si hay otras empresas que se podrían ir del país. Y nos decía que tienen exoneraciones ellos, pero que sobre todo tienen una carga laboral que los hace poco competitivos y que seguramente se pueden dar en los hechos otras salidas, dijo, en torno al tema Sinter. Yo te voy a hacer escuchar un pedacito de la nota de Alfredo Antía para que tú puedas responderle después. Vamos a escuchar lo que decía Antía, el presidente de la Cámara de Industria. Cumplido el duelo, tenemos que preguntarnos por qué una empresa se va del Uruguay. ¿Ah? Estamos hablando de autopartes, es decir, de uno de los rubros industriales donde el Estado hace un esfuerzo muy importante en la devolución de impuestos, la devolución a las exportaciones. Un 10% del valor de la exportación, de cada 100 pesos que esa empresa exportaba, 10 premiaba el gobierno uruguayo devolviéndole a esa empresa. Bueno, con esos beneficios no somos competitivos, entonces yo digo que creo que hay que mirarse al espejo, hay que recorrer el camino, cuántas cosas hacemos mal. Es obvio que tenemos un país que es más caro para producir, tenemos problemas con la energía, con los combustibles. Yo señalo también que en las relaciones laborales ahí hemos tenido problemas, hemos dado aumentos por encima de la productividad. Esta empresa, cuando vino al Uruguay, pagaba salarios un 20% por debajo de Brasil. Ahora se fue a Brasil, ¿tá? En Brasil los salarios son un 50% por debajo de lo que pagan en Uruguay. Entonces, si no nos cuidamos entre nosotros para producir lo que tenemos que producir, entonces compran en otro lado. Y si compran en otro lado, la gente nuestra se queda sin trabajo. Dice que ustedes hinchan mucho la piola y que, bueno, que parece que a él le gustaría que trabajaran gratis, pero digo, como que la situación del peso salarial complica y que por eso es que se van. ¿Qué podés decir al respecto? No me queda otra que hablar en términos irónicos después de escuchar el audio, sin duda, ¿no? Porque es maravilloso cuando uno escucha lo que tenemos que terminar escuchando, ¿no? Vengo de un sector industrial también, manufacturero, que los números en este momento han demostrado cómo el sector manufacturero en general aumentó la productividad de forma brutal. Así nos acercaban los compañeros del Instituto Cuesta Duarte en los últimos dos años, comparando principalmente con los momentos de la pandemia, y no estoy hablando acá de la industria láctea, sino del sector manufacturero en su conjunto. Pero aparte me toca hacer un sector, por ejemplo, donde el peso de la mano de obra en la estructura de costos de los empresarios termina siendo del 11%, por ejemplo, ¿no? O sea, si acá vamos a partir de la base de que el problema termina siendo los salarios, sí, claro, sin duda, a ellos les encantaría, por algo hacen este tipo de planteo y pretenden claramente que el formato de producción dentro del Uruguay tenga que ser en base a la precarización laboral. Sin duda que la discusión pasa por otro lado, pasa con cómo se puede ser más competitivo, con cómo se puede producir más y mejor, y cómo se pueden llevar adelante políticas centrales, estatales, de Estado, que permitan el desarrollo mucho más profundo. Ahora, no pasa acá por la precarización laboral, no pasa acá porque las trabajadoras y los trabajadores tengan que ganar menos. Ya sabemos las dificultades que se están viviendo el día de hoy. Y así, lamentablemente, surgen, incluso hasta del propio Parlamento, en el propio Parlamento hay unas propuestas que son tristísimas, de alternativas para aquellos que no tienen laburo. O sea, si me quedo con ese discurso, tengo que estar pensando que lo que le están ofreciendo a los 250.000 personas que se anotaron para los jornales solidarios, termina siendo algo que estaría bien. Y en realidad estamos diciendo, bueno, en un momento surgió una propuesta para gente que no tenía laburo, pero que no puede ser la precarización laboral al punto tal de que quien termine cobrando ni siquiera puede sostener su costo de vida, como le pasa a estas 15.000 trabajadoras y trabajadores que pudieron encontrar apenas un parchecito de un mínimo ingreso que es de hambre prácticamente. En ese escenario, bueno, estar escuchando esto sin duda va en la línea de lo que mencionábamos hace un momento. Ellos lo que pretenden, por ejemplo, es que el Consejo de Salarios sea una discusión entre empresas, básicamente, y donde se lauden básicamente los mínimos salariales, donde el 80% de los trabajadores del Uruguay no vayan a tener ningún aumento hasta que el salario mínimo se lo lleve empujándolo para arriba. Y ahí cuántos años van a pasar para que la mayor masa de trabajadoras y trabajadores pueda tener un nuevo aumento salarial y que la inflación no se lo coma. Bueno, eso sería brutal y sería tristísimo para nuestro país. Bueno, por eso mismo nosotros decimos, es fundamental, si vamos a discutir estas cuestiones, que existan espacios donde poder discutirlo. Las convocatorias, los sectoriales, para hablar de las políticas de desarrollo industrial dentro del Uruguay, son necesarias, porque si no nos quedamos con estos discursos. Uh-huh. Si no, no vamos a terminar. ¿Por qué? Porque los proyectos que se están presentando hoy, lamentablemente, terminan siendo proyectos empresariales, ¿no? Enrique, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y, como siempre, gracias por abrir el micrófono hacia nosotros, y un saludo para toda la audiencia. Hasta luego.